Comentanos un poco, en principio, cómo fue este informe, durante cuánto tiempo lo desarrollaron y qué resultados dio. Mira, nosotros trabajamos hace más de 20 años en la región nuestra, en el área costera, como vos bien definías, y bueno, por ser también gente del área costera, conocemos muy bien toda la dinámica de la problemática del polo petroquímico, ¿no? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, se escucha acá. Bien. Vos bien también lo definiste, nosotros somos una organización artístico-ambiental, no nos especializamos en la producción de objetos artísticos como pintura y escultura, sino de investigaciones creativas en los contextos sociales. El caso con YPF, bueno, fue luego de la noche del 2 de abril, nosotros inmediatamente comenzamos a hacer un trabajo de tipo de investigación militante y trabajamos sobre... Justamente nos llama la gente de Greenpeace, que es gente amiga con la que trabajamos muchas veces, y nos propusimos hacer una investigación con respecto a la temática de lo que fue la explosión del horno de coque en las instalaciones de YPF dentro del polo petroquímico. También hicimos una serie de entrevistas con trabajadores, gente que trabaja en YPF, gente que está afuera, gente del dique particularmente, que es el barrio quizá más cercano a la planta, en Ensenada, y allí tomamos conocimiento de la terrible situación que vivieron la noche del 2 de abril, cuando con el agua al pecho prácticamente, sin luz, y encima con la necesidad de evacuar inmediatamente el área porque estaba temblando todo, y que las llamas, iluminados a la luz de esas llamas y con la sensación de que todo podía volar por los aires de un momento a otro, esa gente se autoevacuó sin ningún tipo de ayuda ni plan de contingencia por medio de la empresa, como bien lo marca la propedéutica mundial con respecto a las industrias químicas y petroquímicas. O sea que en este caso fue quizá una de las cosas que nos decidió a nosotros hablar y hacer esta presentación, porque si bien todos los platenses, ensenadenses y ibericenses sabemos que estamos sentados sobre un polvorín, nunca nos imaginamos que podía haber tanta desidia y tan poca organización en planes de contingencia como la que sucedió en este caso. Bien, te hago una pregunta. El tema de, se habla acá, leyendo la nota que salió en el día y todo, de la posible cantidad, digamos, del desastre que hubiera ocasionado una posible explosión de esa planta, ¿no es cierto? A sí. Partir de eso, ¿esa planta puede seguir funcionando ahí? ¿Cómo serían las medidas en términos legales y en términos humanos de proyección de país, de ciudad, donde podría estar instalada una planta con semejante característica que ante algún desperfecto podría reaccionar de este modo, que sería, habla ahí de hasta quizás 300.000 víctimas fatales y cuestiones de Berisso, Ensenada y La Plata completamente evacuados? Sí, las cifras no son obviamente taxativas, surgieron a partir de una conversación telefónica con un periodista del diario El Día, pero nadie puede asegurar si podían ser 270.000, 300.000 o 400.000, eso es una aproximación. Lo que sí sabemos es que estamos, como te decía hace un ratito, sentados sobre un polvorín con un potencial de daño terrible, y la ciudad, de alguna manera, particularmente Ensenada y Berisso, han ido creciendo a la sombra de esta instalación industrial. De alguna manera, lo que nosotros soñaríamos es la posibilidad de en algún momento ir reconvirtiendo estas industrias, porque lo que decíamos es que verdaderamente lo que vivimos el 2 de abril fue un guión perfecto para una película de cine catástrofe sobre cambio climático, o sea, sí, la tormenta relacionada con el cambio climático que impacta directamente sobre la situación de una industria petroquímica, que son las industrias generadoras de los gases de efecto invernadero. O sea que yo no creo que tarde mucho hasta que alguien se avive y haga de esto que pasó una película de cine catástrofe sobre cambio climático. No me parece que vaya a pasar mucho tiempo sin que eso se dé. De hecho, que la situación de YPF ahora se transforma en una situación más delicada, porque desde el momento que ha estado reestatizada, las acciones de la bolsa de YPF se pueden ver perjudicadas por este terrible accidente. Por la perspectiva, más allá de lo que fue el accidente, sino la perspectiva de lo que podría haber ocurrido. Y lo que nosotros estamos exigiendo es que se cumplan normativas internacionales con el tema de contingencias para catástrofes. No puede ser que la gente de Berisso, de Ensenada y de La Plata no sepa para dónde disparar cuando una cosa así sucede, y que no haya ningún tipo de organización de parte del Estado Nacional o de las empresas involucradas en este negocio que esté derivada a alertar y organizar a la población para situaciones de evacuación. Eso es verdaderamente muy, muy llamativo. Bien. Alejandro, Luciana te saluda. Buenas tardes. Hola. ¿Cuál fue el tipo de respuesta, digamos, en el contexto en el que sucedió todo esto? La ciudad estaba en el medio de un caos, digamos, con respecto a lo que era la inundación, y como que no salió, no se difundió de la misma manera, digamos, que podría haber ocurrido en otro momento. De parte de la empresa o de las autoridades, ¿qué tipo de respuesta dieron ante el hecho, digamos? O sea, ¿reconocieron lo que había sucedido o dieron? Bueno, ayer el CEO y presidente de YPF, Galucho, hizo una conferencia de prensa donde mencionó cómo había sido el accidente, de qué manera se había producido, por el derrame desde unas piletas de hidrocarburo que tomaron contacto con el coque a 600 grados del horno de coque, y eso hizo que la combustión explotara todo. Pero todo lo que se habla desde la empresa, puertas hacia adentro. Se dice, uh-huh, en 6 días vamos a volver a producir, o sea, nos están dando como buena noticia que eso es, que la empresa va a seguir produciendo y etcétera. Pero hacia afuera nadie viene una explicación, eso es lo que nosotros estamos exigiendo, porque ustedes saben que la ciudad fue tapada por el hollín de coque, a donde ven las marcas de la inundación, ven que arriba hay un hilo negro, que eso cubrió toda la situación, más en la zona de Ensenada, particularmente el barrio del Dique. Es asombroso, es alarmante la forma en la que el coque cayó, por eso yo sigo insistiendo, ¿no? El impacto psicológico de esa gente que tuvo que evacuarse en la noche, rociada por un humo de hollín negro de coque altamente contaminante y con la inminencia de una explosión que la tenía enfrente a su cara. Pero nadie hasta ahora de la empresa ha dado explicaciones de las puertas de la empresa hacia afuera, de cuál es la responsabilidad social de esa empresa. Evidentemente todavía se sigue manejando con el pensamiento del secretismo de las empresas típicas de la década del 60, del 50, y parece, yo hoy lo decía a otro medio, parece que estuviéramos en las empresas rusas antes de la perestroika, ¿no? Bien, Alejandro. A punto de cualquier desastre. Alejandro, vos nombrabas al CEO de YPF, por el otro lado, las autoridades del OPDS dijeron que no había riesgo alguno con respecto al agua, al aire y al suelo. Pero en el informe podíamos observar que no explicaron cómo hicieron estas mediciones. Yo te digo, vos vas a la calle Almafuerte, en Ensenada, que es detrás del barrio El Dique, sí, y vos vas a ver que están los caños de YPF vertiendo agua con petróleo desde el día de la inundación. Ese agua desemboca en el río Santiago a menos de un kilómetro de la toma de agua donde tomamos agua en La Plata, Berisi y Ensenada. La OPDS dice eso porque la OPDS siempre trabaja ocultando la contaminación que producen las empresas. Entonces, yo digo que ya, después de lo que vivimos en La Plata, tenemos que dar vuelta a una hoja, porque no puede ser que 51 muertos, una tormenta y un desastre como se ocasiona en este momento, nos siga parando en el mismo argumento teórico que nos paramos hasta ahora. O sea, no puede ser que las empresas del Estado y los organismos de control del Estado sigan tapando los graves efectos ambientales que producen esas mismas empresas o empresas privadas. Entonces, terminemos con este cuento, porque yo hace 30 años que trabajo en cuestiones de medio ambiente y es un cuento. Entonces, siempre ha sido un cuento, pero yo creo que este es un punto de inflexión muy grande y va a llegar el momento que nosotros, los bonaerenses, los argentinos, nos pongamos los pantalones largos y sepamos que en términos ambientales no puede haber situaciones de desarrollo industrial si no están pautadas con la comunidad, con un desarrollo participativo de cartografías, de participación popular, comunitaria, que la gente esté al tanto de planes de evacuación, que la empresa trabaje en contacto con la comunidad. Eso nos está dando, y eso se exige internacionalmente. La Organización del Comercio Internacional tiene normas muy claras con respecto al comportamiento de empresas químicas y petroquímicas. En la Argentina parece que viviéramos en la década del 50, cuando todavía eso no había estado reglamentado. Y te hago una pregunta más, Alejandro. ¿Esto vos crees que tiene claramente así una falta de voluntad política, una falta de decisión política, acorde a intereses privados, que bueno, en este caso se complementan? Sabemos ahora que en Ecuador hay una cuestión ahí millonaria con la cuestión de Repsol y la cuestión de la explotación de los suelos y las tierras. ¿Vos cómo crees que lo ves acá en zona argentina? No, sí, claro que hay cuestiones con intereses privados. Yo no estoy en contra de que haya intereses privados o intereses de empresas del Estado. Lo que estoy en contra como poblador es que me arrasen sin darme ninguna explicación. Claro. Entonces yo como comunidad exijo la respuesta fidedigna, veraz, sincera, de parte de los organismos del Estado y de parte de las empresas del Estado, porque el día de la tormenta yo me subí al techo de mi casa, tenía a mi familia, a mis amigos, todo en el barrio, y yo sabía que de un momento a otro podíamos estar volando por los aires. Y eso no es cuestión de declamar políticamente como ONG que somos una necesidad en términos propagandísticos, digamos. Claro. Estoy hablando como poblador de una región que se vio afectada y que casi morimos todos en una noche en la que nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda de parte de las empresas que día a día nos contaminan y nos enferman la vida.